Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. La hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Buenas tardes, amigos, buenas tardes, amigas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Ya vamos en el programa número 29, estamos súper felices, vamos aproximándonos al 30. ¿Cómo hemos durado, amigo? Saludo a mi compañero Pedro Toledo al otro lado del vidrio, a mi control. Como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da este espacio todos los días viernes de 20 a 21 horas para hablar junto a ustedes de literatura. En esta oportunidad tengo invitada a la directora de la revista Mala. No sé si ustedes han escuchado hablar de ella, pero para eso está acá ella, vamos a conversar sobre su revista. Así que bienvenida, Natalie Jones, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. De nada, pues. De nada. Oiga, ¿ya partamos al tiro o vamos al tiro? Démosle. Ya, pues, démosle al tiro. Mira, yo te quería hacer una pregunta que es como la génesis. ¿Cómo se les prendió la polleta? Ustedes ya llevan 4 años, 2010 comenzaron como revista. Sí. ¿Qué es la idea? ¿Dónde salió? De esta cabecita. En era realidad... ¿Era porque los medios estaban chachas los que leían? No, mira, no. En general yo creo que fue como una inquietud más militante. Fue como una forma, quizás en un comienzo muy personal, de buscar cómo aportar desde lo que a mí me gustaría hacer más allá de lo clásico. Porque siempre tú, cuando quieres ejercer un rol político, uh-huh, siempre te vas a lo sindical o a lo estudiantil o a lo poblacional. En mi caso no estaba en ninguno de esos frentes inserta, digamos. Entonces mi idea era cómo hago algo sin ir a intervenir un espacio que no es legítimamente mío. Y ahí se me ocurre esta idea. O sea, es que eso es muy común. De hecho, incluso en esta izquierda revolucionaria se habla mucho de ir a intervenir territorios y lo dicen así directamente. Entonces, por un tema de conciencia más que nada, era como ver cómo podía aportar desde algo que sí sabía hacer, que era escribir, porque estudié traducción, entonces por ahí como que tenía alguna... Yo no soy periodista, pero sí tenía una instrucción ahí en el cuento editorial y me tenía esta idea como bien vaga, bien difusa de levantar un medio de comunicación. En el 2010, yo estudié en la Universidad de Playa Ancha, donde siempre el movimiento estudiantil era muy agitado y me crié y me formé también. Valparaíso, vaya. Sí, pues. Una historia sindical y sí, mucho anarquismo también. Sí, entonces venía con esa escuela y si bien, como, insisto, no era periodista, pero sí tenía ciertas perspectivas de lo que se podía hacer en un medio de comunicación. Que aportara en el debate crítico, en fin, en un montón de cosas, conceptos como bien así abstractos en todo caso. Y bueno, como se venía dando todo este tema del movimiento estudiantil, que siempre en la UPLA fue algo muy potente, en un primer momento, de hecho en la primera edición que sacamos, es solo sobre educación. Porque esto, claro, el 2011, claro, estalló el gran conflicto de la educación, pero es algo que se venía arrastrando desde hace muchos años. El 2010 años. Venía como... Sí, anclan. Sí. Entonces, en el 2010 nosotros, bueno, a mí se me ocurre esto, le pido un par de amigos, de compañeros que me apañen, en fin, empezamos como a ordenar un poco la idea. Y ahí queríamos llamarnos La Mala Educación, de hecho. Ah, por ahí viene el nombre, entonces quería preguntar eso. Exactamente. Y bueno, hay un cabro que nos ayudó con el diseño y todo eso. Hay una película con ese nombre también. Exacto. ¿Por ahí venía? Mira, por ahí no fue. Ah, por eso, porque estaba la claro. película. Claro, entonces un cabro que nos ayudó con el tema del diseño y que nos hiciera el logo y todo esto, nos dice, miren, las revistas siempre son una sola palabra. Esto, la mala educación, es muy grande, es una frase. Entonces lo que ustedes tienen que hacer es reducirlos, nos dice él. Y lo otro es que como esta va a ser una revista bien hecha y no sé qué, una revista como de nicho, se puede malinterpretar de que sea una revista de cine. Entonces ahí cachamos que no nos podíamos llamar La Mala Educación. Y ahí conservamos el mala. Ustedes tuvieron que agachar el moño y decir, ya. Mira, de hecho, ¿sabes? Vic Vega, que fue el cabro este, el diseñador, él cuando nos dice eso, bueno, nosotros nos miramos en una actitud siempre como súper, como ya, sí, nos convenciste. Y él dice, bueno, y yo traigo una propuesta. Y ahí viene el primer logo que es muy similar al que todavía usamos actualmente. En la revista. Sí. Oye, Natalie, mira, yo creo que a ustedes también le pasa, ¿eh? Porque generalmente cuando yo decía, ¿quién va a ir? La directora de Revista Mala. Me decían, ¿y qué es esa revista feminista? Sí. Todo al tiro encajan que... Sí, a nosotros igual nos gusta que se dé por sentado de que es una revista hecha por mujeres. Pero sin saber la gente quiénes sí, trabajan. Sí, es cuático, eso. Bueno, a nosotros nos gustó mucho el llamarnos Mala. Y bueno, de hecho a mí muy poca gente ya a esta altura me llama por mi nombre. Y a mí me dicen de frentón La Mala, ¿cachai? Pero porque tiene muchas connotaciones y el nombre es muy juguetón también. Entonces, pero también se presta para que se entienda de que es una revista. Y además por los temas que tocamos y todo, como que se tiende a entender de que somos feministas. Yo en lo personal no soy feminista, creo pero es que es una revista hecha por mujeres. Sí, pero más que el tema del feminismo, nosotros no vemos el tema del género, sino que el tema de clase. Correcto. O sea, yo no me pueden pedir o apelar a la solidaridad de género cuando en el fondo la mujer que tengo al lado es mi patrona, es mi opresora. O sea, yo creo que acá lo central es la lucha de clase y bajo esa premisa es lo que nosotros hacemos el día de hoy y la línea editorial que tenemos. Claro, ustedes dicen una revista al servicio de un pueblo cada vez más consciente. Sí, sí. ¿No? ¿Cómo ese pueblo ha seguido con conciencia? ¿O porque han pasado cada condorito ahora últimamente en la actualidad? Yo creo que estamos en un momento complejo. Ajá. Partiendo porque los mismos que se decían revolucionarios finalmente no eran tan revolucionarios, y no estoy hablando de gente que militaba en los años 60 o 70, o sea, estoy hablando de gente que hasta el año pasado era anarquista y terminó levantando una campaña presidencial por Marcel Claude, por ejemplo. O sea, claro, podemos hablar del pueblo así como si es o no es consciente, pero también hay que cachar que los mismos dirigentes la han vendido también. Entonces, la pesca, han vendido sí, la pesca. Sí, sí. Oye, Natalie, mira, ustedes nacen en el 2010, ¿ya? ¿Dónde? ¿Acá en Santiago? Sí, acá en Santiago. ¿Ya? ¿No están en No, en yo ya me había venido para acá, ¿ya? Para Santiago. ¿Ya? Ustedes empezaron a vender en Chile y al extranjero. ¿Cómo hacen esos canales de venta? Lo que pasa es que siempre hay compañeros de compañeros de compañeros que van al extranjero, van al extranjero, que vienen, que van, y siempre hay compañeros también que son del extranjero, que no son chilenos afuera, sino que son de afuera y que están en la misma parada que nosotros. Entonces, canales y vínculos siempre hay. Oye, Natalia, ¿ya has tenido así como una opinión del extranjero, de gente que te ha opinado de la revista, qué te han dicho, o ha pasado desapercibido? Lo que pasa es que igual tenemos que aclarar que esto es en los mismos círculos que acá, y quizás de una manera también más pequeña lo que abarcamos. Nosotros mandamos a Buenos Aires, a Montevideo, cuando hubo un número que escribieron muchas compañeras desde Madrid, se les mandó allá, pero se manda una cantidad que es para que ellos distribuyan en sus organizaciones sociales. Entonces las opiniones igual están dentro de ese, desde en ese círculo, no hay una, si tú me pedís como qué opiniones hay en el extranjero, yo te puedo decir, claro, la de esos dirigentes que efectivamente se han ido involucrando como para distribuirla, porque yo se las mando, pero ellos las tienen que hacer circular, y también gente que se ha sumado del extranjero que ha escrito y que escribe. Claro. Entonces, y eso también es una pata que tenemos que ir afinando, porque la mala también nos gustaría que fuera más amplio el espacio para la gente de afuera, porque en la medida en que podamos intercambiar relatos de cómo se están dando las luchas, tenemos que entender que nuestros pueblos igual tienen los mismos dolores. Entonces, Latinoamérica, en general. Claro. Entonces, uh-huh, en ese sentido, para nosotros es súper interesante tener esos vínculos con compañeros en otras ciudades de Latinoamérica. Precioso, precioso. Más encima que las clases trabajadoras, bueno, abarcan todo el mundo. Estamos en todos lados. Ahí apañando, pues, weón. Oye, Natalie, ¿vamos a la música? Vamos. ¿Control mío? Mira, ¿qué te parece si la presentas tú? ¿Cuál? Porque son todos... A ver, sí, yo las elegí. Usted las eligió, así que vámonos ahí a la número 2. ¿Por qué? Cuéntenos. Ah, esta canción me recuerda a mi juventud. Ah. No, esta canción... ¿Están allá en Valparaíso? En la UPLA, ya. En las tomas. Esta canción me acuerdo que sonaba mucho. ¿En el pasto, güey? Mira, Las manos de Filippi, y yo te pedí después otra canción que voy a adelantar que se viene, que es Señor Cobranza de la Bersuit. Porque esa canción era de Las manos de Filippi, y estos tipos, la versión, por supuesto, para mi gusto hicieron una versión mucho mejor. Me gusta más a mí la versión de Bersuit. Es que es más potente, pues, sí, más power el pelado, sí. Cordera le da todo el sí, power. Sí, por supuesto, pero por eso cuando tú me pediste los 5 temas, yo dije, bueno, no puedo dejar fuera, entonces, si voy a poner Señor Cobranza, no puedo dejar a Las manos de Filippi fuera, y Los métodos piqueteros, un temazo. Yo creo que no solo me trae como recuerdos de mis tiempos estudiantiles, sino que además el mensaje es muy claro. Y eso es lo que más me gusta. A la vena, entonces, La mano de Filippi. Sí. se van a quemar. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Corte de ruta, la asamblea. Corte de ruta, la asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Corte de ruta y asamblea. Corte de ruta y asamblea. Que en todos lados se vea el poder de la clase obrera. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba entonces, amigo, las manos de Filippi. Temazo que elegiste, Natalia. Oye, te quiero contar que este programa se repite los domingos a las 14:30. ¿Ah? Tú te ingresas a www.laudelostrabajadores.cl y puedes escucharte de nuevo. Ya, pues me voy a autoescuchar. ¿Autoescuchar? ¿Y con amigos? Pues. Ahora que hace calor. Uy, hace más calor que la cresta, ¿no? Oye, Natalie, ¿quiénes conforman el equipo, aparte de usted que es la directora? ¿Quiénes más ahí la apañan en el trabajo? El núcleo duro soy yo y la diseñadora. ¿Cómo se llama la diseñadora? Pues, mandémosle un saludo a ella. A la Polilla de la Calle, así firma ella en la revista. Pero hay un grupo editor que va rotando, digámoslo así, de gente muy cercana a nosotros que podríamos decir que son una 5 personas o algo así, ya, que son con quienes vamos conformando la pauta, pero como te digo, es un grupo variable. Entonces, núcleo duro, yo diría que en este momento soy yo y la diseñadora, pero hay un grupo de personas muy cercanas que a nosotros, al momento de elaborar la pauta, le damos su conversar, le damos la vuelta, cómo va a ver cómo presentarlo, cómo elegir el tema y qué sé yo. Interesante, ¿eh? Pero no es necesariamente un grupo fijo. Por eso nosotros siempre tiramos este rollo que es de que la revista es de creación colectiva, porque efectivamente lo es. ¿Ya? Y si el día de mañana se suma otra persona que nos escribe de no sé dónde y que nos pasa, nosotros le damos validez. Independiente que sea alguien súper anónimo o alguien mediático, para nosotros siempre hemos sido como súper, hemos tenido muy buena acogida a personas que se comunican con nosotros y quieren tirar su rollo, sus temas. O gente que también hay una apertura para escribir. O sea, siempre y cuando, por supuesto, tenga que ver con nuestra línea editorial, una coherencia. Nosotros no tenemos un mayor filtro. De repente escribe gente que es muy anónima y de repente escribe gente que es muy mediática, pero nosotros no hacemos el peso por eso, sino que por lo que tengan que decir. Oye, Natalie, y nuestros auditores y auditoras que nos estén escuchando, si quieren acercarte a ti, ¿cómo te pueden ubicar? ¿Te pueden mandar un mail en Facebook? Sí, en la página web hay el típico formulario de contacto que nos pueden escribir ahí. ¿Cuál es la página? www.revistamala.cl y el mail de contacto es contacto@revistamala.cl. Si hay alguna idea, ningún problema. Ningún problema, que nos escriban. Ya, pues, ya saben, amigo, amiga, ahí. Repítenos el web de la página, revistamala.cl. Y el correo es contacto@revistamala.cl. De hecho, ahora, desde hace una semana, estamos haciendo una campaña de reclutamiento de distribuidores, que es algo que habíamos conversado un poquito en la semana. ¿En qué consiste esa peguita? Lo que pasa es que no es como una peguita. Nosotros hasta ahora, la gente que históricamente nos ha distribuido la mala, porque, a ver, algo importante de que así como cuando me preguntaste cuál es el origen de la mala y te digo, sí, se me ocurrió en algún momento hacer algo así en el 2010, que claro, desde una idea muy personal fue mutando y creciendo y profesionalizándose hasta llegar a ser lo que es el día de hoy, que es lo que se me fue terminar la idea adelante, pero en el fondo ese ha sido el camino, y es un camino totalmente levantado a pulso. De repente piensan que nosotros somos muy grandes porque ven que está Raúl Soro, que escribió, no sé, Lana Tijú, y creen que estamos como en otra red de... Claro, pero nada que ver. Nosotros hemos tenido la distribución, si bien estamos en las típicas librerías y estamos, no sé, en 9, 10 librerías a lo largo de Chile, concentrado mayormente, ¿no es cierto?, la mayor cantidad en Santiago, el resto es mano a mano. Y esa gente que distribuye en regiones, que le hacemos el envío por correo y todo eso, es gente que distribuye de manera voluntaria porque le gusta la idea, porque le gusta el proyecto, y su forma como de apañarnos es llevar la revista a su gente. Entonces, como ahora hemos estado, nos ha ido bien y queremos, estamos aumentando páginas, estamos aumentando tiraje, creciendo todo eso, paso a paso, muy lentito pero muy seguro. Entonces, a lo vivo. Entonces, en ese camino, para nosotros es fundamental difundir más lo que hacemos y distribuir más lo que hacemos. Entonces, por eso hicimos un llamado a los cabros en regiones para que puedan distribuir entre sus amigos, en su familia, en su liceo, en su pueblo, en su universidad, en su organización político-social. Nosotros antes ofrecíamos como una comisión, pero es tan poco porque la revista es tan barata que al final, y a los cabros no les interesa ¿cuánto tampoco. ¿Cuánto sale la revista? Buena. La revista hasta ahora cuesta 500 pesos. Ahora, a partir del número que vamos a lanzar la próxima semana, va a costar lucas. Y esto tiene que ver con que nos están pidiendo factura en todas partes. A ver, ahora la burocracia. Nos tuvimos que conformar. Lo que pasa es que lo hicimos hasta ahora. Hasta ahora nosotros funcionamos así. El tema es que parte de cumplir no solo con la ley de prensa, sino que con las normas que les exigen a cada librería, que por más que son librerías amigas, ya han pasado unos años que nos dicen, tenemos que facturar. Claro. Porque al final igual es algo que están pagando ellos, y que tú comprenderás que los 500 pesos, la librería te pide el 40% de comisión, si nos descuentan el IVA de acá, o sea, quedamos en un saldo negativo, ¿cachai? Pero ahora, insisto, como ahora ya llegó el momento en que estamos en un buen piso como para pegarnos este salto, subimos el precio, aumentamos página, le estamos metiendo su regalito, que es el afiche que te mostré hace un ratito. Está bonito el afiche, ¿eh? Estamos metiendo harta pega así artesanal, como para reivindicar también la estética de toda la cultura que en la que nosotros estamos envueltos. Claro. Entonces, bueno, lo que nosotros estamos ofreciendo a los distribuidores es que les vamos a regalar una suscripción. Nosotros ahora, quizás la próxima semana o en un par de semanas más, vamos a empezar una fuerte campaña de suscripciones. Y esa suscripción incluye, como somos bimestral, a la gente le va a llegar a la puerta de su casa 6 revistas. ¿Bimestral para la gente? Cada 2 meses sale un número. Cada 2 meses sale un número. Entonces, a la gente, si hace una suscripción por un año, le van a llegar 6 revistas malas y le van a llegar 6 regalitos de mala. Y eso incluye, no sé... Y una once con la directora. Claro, una fiesta. No, y vamos a hacer, como estamos con toda esta onda de la serigrafía, un par de bolsas de feria con una buena consigna y estampada, que la gente puede elegir colores, consignas. Y ahí aprovechan de la publicidad. Claro, poleras también, que la gente puede elegir por talla, por color. O sea, la idea es que nosotros... ¿A quién no le ha pasado que te llegue un regalo, una polera que no te cabe o que te queda grande? O sea, aquí la cuestión, la gracia es hacerlo bien, y por eso vamos a dar como que todo sea en la medida en que lo pida la gente, en cuanto a colores, en cuanto a consigna, en cuanto a talla, lo que sea. Oye, Natalie, ¿y las lucas de dónde salen? ¿Cómo se financian? Es que de esta misma forma es todo autogestionado. Por eso yo a los distribuidores les ofrecemos esta suscripción. ¿Ya? Que él va a recibir gratis las 6 revistas y los 6 regalos. Y con eso los cabros están felices. Nosotros hicimos esta campaña hace un par de semanas y aumentamos considerablemente. Yo estoy mirando la revista aquí. Y la calidad es genial, pues sí, bueno. Sí, bueno, partamos porque ¿cachai? La imprenta... ¿Qué papel es este? Perdón mi ignorancia. Las tapas son en papel couché y el de adentro es un bond... papel bond, claro. De ya. No sé qué gramaje, es un grosor, pero es bueno. Hay milímetro, sí. Todo eso. Sí, entonces... Genial. Nosotros finalmente con esas lucas que, insisto... y eso es lo que lo más bonito quizás de cómo nos distribuimos es que la gente que distribuye es gente que yo le mando las cosas y yo no cobro por adelantado ni nada. O sea, yo sé que los cabros de aquí a uno o a dos meses a más tardar depositan la plata y con esa misma plata nos vamos dando vueltas. Sí. Oye, ya, pues, y para los cabros que quieran ayudarte en el rollo de contenido, claro, no, sí, eso que está de distribución. Distribución, claro, sí, los mismos datos que dimos delante. Sí, tienen que escribirnos y darnos sus datos para hacerles llegar el envío y eso. Y vamos para adelante, ¿no? Sí, bueno, sí. Bueno. Oye, mira, te quiero hacer una pregunta, ¿cachai? La revista La Mala en sí, ¿de quién es portavoz? El primer portavoz, ¿a quién quieren ustedes representar? Nos, como revista. ¿A quiénes queremos llegar? Y representar como revista. Más representar. Que, claro, nosotros lo que idea. Sí, lo que nosotros queremos representar es las voces que normalmente no tienen cabida en los medios de comunicación tradicional. ¿Cuáles? ¿Perdón? ¿Cuáles? ¿Los trabajadores? Los trabajadores, los estudiantes, los pobladores. Nosotros en la página web, si la gente entra a nuestro sitio, se va a dar cuenta que igual es bastante básica. Mucha gente a mí me dice, ay, pero es que tienen que hacer un diseño web mejor y publicar más noticias y no sé qué. Y la verdad es que no lo hacemos porque no tenemos la capacidad de funcionar como un diario o como un periódico. Nosotros somos una revista bimensual, entonces lo que nosotros hacemos en el sitio es subir las ediciones anteriores en papel digital, poner datos de contacto, los columnistas, esa información está en la sitio web. Pero, por ejemplo, en Facebook, en nuestro fanpage, desde hace pocos meses hemos estado, pero constantemente subiendo muchas noticias. Artículos también. Sí, subimos de repente artículos nuestros, artículos de otros medios que compartimos. Ahí también tenemos una red bien importante de medios de comunicación alternativos al sistema de producción capitalista. ¿Sí? Que están en nuestra misma vereda y que nos han apañado harto. La Radio Villa Francia, bueno, El Ciudadano. Podría ser la CGT, ¿eh? Falta ahí la CGT que pero se ya ponga. Conociste. Pero ya aquí estamos. Ya, pues, bacán. Oye, mira, amigo y amiga, aquí tengo como 5 ediciones de La Mala. Voy a leer un poquito las bueno, portadas para que la ¿sí? gente cache más o menos. Mira, aquí en la número 13, o sea, 8, habláis de los tiempos violentos. Sí, nosotros somos temáticos. Cada revista es un solo tema. Y ahí se este tema era la violencia. Ah, ok, y revista temática, claro. Estos son por los 40 años del golpe, la claro, número 9. Claro, esa fue de septiembre del año pasado. Esta es la número 10, ¿votar o no votar? Esa es la cuestión. Eso era en tiempo de elecciones. En tiempo de elecciones nosotros sacamos ese... Esa edición, por supuesto, haciendo un llamado a no votar. De hecho, acá están las 10 razones para no votar. Y hicimos todo un tema. La editorial, por ejemplo, se llama Votando o no votando. Todo lo conseguimos luchando en estas elecciones. Yo voto desde mi casa y sale alguien ahí sentado en el baño. Está cagando. 10 razones para no votar. O sea, ahí ese fue nuestro rollo. Dice, denme 4 años y sale la Michelle Bachelet ahí. Sí, este es un número que sacamos este año y era la temática de esta edición era el poder. Y nosotros lo que hicimos con esta edición fue tomar una foto que es como muy clásica de Hitler. Adolf Hitler. Quien llegó democráticamente, con la tesis de la ruptura democrática, de hecho llegó al Estado. Él quería solamente 4 años para gobernar. Cosa que también quería Michelle Bachelet. Y eso, claro, y cuando dice I get me a Fia Yard side, en el fondo está diciendo eso, denme 4 años y, bueno, hicimos este fotomontaje. Bueno, y ahí está el símbolo nazi que dice poder, poder, poder. Claro, porque finalmente el problema es el poder. Claro. Y no hay diferencias en cuanto a eso. Oye, Natalia, ya, pues la última esta que tengo acá, la número 12, que habla sobre la explotación. Sí, ya que escribe Raúl Sor, la Melissa Sepúlveda, Gonzalo Durán de la Fundación Sol. Mira sí. Qué lindo, está buena esta revista. Y ahora el último número que todavía está en imprenta y que va a salir esta próxima semana es sobre las reformas. Partiendo de la base de que las reformas

guerra americana, fue el guerrillero rojo y negro combatiendo papeles falsos y nueva identidad. Y fue pura milita que movió la visa para entrar. Y por acá los chanchos nos pisaban los talones, asalto, recuperaciones y casi apagones, hasta que nos pillaron los perros del tirano. Y yo caí en cana 9 años. Estuve en la pobla y estuve en la protesta. Mi misión a jefe, barricado, autodefensa. Y cocinando como a las 2 de la tarde la olla común, porque había mucha hambre. Ganó el no y la gente en la calle tenía que estar alejado, no cacho los detalles. Gritos, disparos, una camioneta y a un niño con sangre en la cabeza. Aquí nadie muere, compañero. Es para todo rojinegro. Y aquí nadie cesa de luchar. Luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Seguimos por los caminos del pueblo. Aquí cada día es continuar. Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado. Pero yo no traicioné y no me vendí, y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres dura, la dura, la lucha continúa. Por allá, por acá, por todos lados, parado, compromiso, mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar ejerciendo los derechos que vamos a pelear, acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad, organizar para luchar, luchar para triunfar. Que rebeldía popular, rebeldía popular. Aquí nadie muere, compañero. Es para todo rojinegro. Y aquí nadie se sabe luchar. Luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Seguimos con los caminos del pueblo. Aquí cada día es continuar hasta la victoria final. Aquí se dice todo, compañero rojinegro. De aquí saltarán los la libertad. Crear, crear poder popular. Aquí nadie muere, compañero. Seguimos con los caminos del pueblo. Aquí eres el primero, aquí estará hasta la victoria final. La primera radio sindical de Chile. Ahí está, amigos, su verso con Rojinegro en nuestro programa En Calzoncillos por la Plaza Pública, junto a nuestra invitada Natalie Jones. Oye, Natalie, mira, aquí una de sus primeras premisas es que ustedes se identifican con la clase trabajadora. Nosotros estamos en una radio sindical, uh-huh. Este estudio se llama Sala Locutorio Clotario Blés, aquí donde estamos ahora. Mi pregunta es, ¿cómo ves la clase trabajadora actualmente? Los patrones, ¿cómo se están portando con sus trabajadores? ¿Cómo ves las organizaciones, los sindicatos? Bueno, etcétera. Yo creo que los patrones se han comportado como históricamente lo han hecho, ya. Como los cerdos explotadores que son, y eso yo creo que ha ido creciendo porque el sistema es cada vez más favorable con ellos, toda vez que además la clase política está del lado de ellos. Entonces ellos efectivamente tienen chip libre. Ahora, ¿cómo veo yo la clase trabajadora en este momento? Yo creo que estamos en un momento bastante bueno. Cualquier persona que se pasee acá por el centro de Santiago puede ser testigo de que todos los días uno se da un par de vueltas por el centro y ve que hay 2, 3, 4, 5 empresas que están en huelga. Entonces, eso ya se ha hecho, yo creo que este año, más que otros, ha sido muy visible. Uno anda por la calle y sentís una bulla y te vayas, yo hago eso, hago. Yo me voy acercando al ruido y cacho que está Habitat en huelga, o Banco Ripley en huelga. Scotiabank. O Scotiabank en huelga, que hasta ahora estaba, por eso delante estaba mirando mi teléfono para ver. ¿Estaban acá? A veces de un compañero operito. A veces estaban delante, parece, ¿no? También. Entonces, hay una serie de sindicatos que se han ido a huelgas importantes este año y que son sindicatos que no tienen una tradición de lucha. Entonces, hace poco el Club La Unión, por ejemplo, los trabajadores estaban en huelga. Entonces, ya no son como los trabajadores así como clásicos, que son, por decir algo, los portuarios, o ¿cachai? Que uno como que tiene esa noción de que ellos siempre se han movilizado, o el gremio de los profesores, no sé. Ahora yo creo que se está dando en otro tipo de empresas. Por ejemplo, el otro día, cuando yo vi el primer video que se viralizó de la fábrica de Carozzi, y ver a esos cientos de trabajadores caminando y gritando sí se puede, y se fueron a una tremenda huelga, son cosas que no solo te conmueven porque a uno le alegra que los trabajadores tengan ese nivel de conciencia y decisión, sabiendo todo el amedrentamiento que sufren, sino que también es una señal de que vamos lentamente, yo creo, avanzando un pasito, chicos quizás, pero hacia niveles mayores de organización. Yo espero que, o sea, la pega nuestra, por ejemplo, también es visibilizar todas esas luchas. Claro, porque tú hablabas que estaba la clase política del lado de los empresarios, claro, pero también están los medios de comunicación. Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que por ejemplo lo que te comentaba hace un ratito de que en la fanpage de la Mala, si nos buscan en Facebook, Revista Mala, siempre estamos subiendo muchas noticias, y la mayoría yo creo que tienen que ver con huelgas y cosas de ese estilo. Por ejemplo, lo de Scotiabank, yo lo seguí desde el comienzo, y por ejemplo cuando vimos esa notita que les manda el gerente general diciendo, oye, cambien la música, les presto mi iPod, o sea, ya es un nivel tan agresivo, que yo me alegré mucho cuando me avisaron que lo iban a funar a la casa. O sea, yo creo que esas cosas, y también ir creciendo, o sea, también analizando, por supuesto, las bases, cuáles van a ser los métodos de lucha, pero en la medida en que sea necesario, o sea, la funa a domicilio, yo creo que es totalmente legítimo, como así también lo es que tienen cabeza de pescado en la sucursal de la casa matriz. O sea, no es casualidad que después de esos dos hechos invitan a los dirigentes sindicales a un hotel a reunirse para negociar. Claro, y al día de hoy, o al día de ayer, para ser honesta, la última información que yo recibí es que los trabajadores llevan el 80% del petitorio ganado. O sea, lo que ellos están, y no sé, por eso no sé si terminaron de negociar hoy día, estaban peleando el 20%. Entonces, yo quiero saber, claro, qué pasa, porque hay que difundir eso, porque eso también le puede servir de ejemplo a otros trabajadores que estén indecisos, que estén, y estos son ejemplos que es necesario revisar, y que curiosamente en los medios de comunicación tradicional no aparecen, no es noticia. Como no es noticia un montón de cosas, o sea, en este momento, por ejemplo, en México hay 43 estudiantes desaparecidos, ¿y quién habla de eso? Nadie. Entonces, como Revista Mala, con las pocas capacidades y recursos que tenemos en el fondo, tratamos de dar coberturas a ese tipo de temas. Oye, porque, Natalie, y también está el tema, viéndolo por el otro lado, uh-huh. Bueno, hablábamos de este weón prepotente que les quería pasar el iPhone para que escucharan su música porque no le gustaba la agua que estaban tocando las cumbias. Sí. También está un caso que es más radical y más doloroso que el del Marcos Cuadra, que se quemó los bonzos. Sí. Que ahí es uno de los gremios más cagados, son los de los buses, y que son prácticas antisindicales, los persiguen y llegan a esta discriminación de este cabro que se quemó. Bueno, y no solo él, porque hace poco, tres semanas, también hubo un suicidio de otro trabajador del Transantiago, de la misma línea en la que trabajaba Marcos Cuadra. Ajá. Pero eso no es noticia. Entonces la tele habla, no sé, de los policiales, robo a los cajeros automáticos, ni hablar del bombazo en escuela militar, porque ese sí que fue el tema con el que taparon un montón de cosas, pero que un dirigente, o sea, que un trabajador se queme a lo bonzo, no es tema para nadie. Y yo lo encuentro terrible, o sea, llegar a esos niveles también hay que entender. Bueno, todo un contexto personal, por supuesto, pero en síntesis es cómo las condiciones laborales pueden destruir la vida de una persona, y cómo las condiciones laborales o estos despidos así que se dan llevan a las personas a tal nivel de desesperación que pueden caer en ese tipo de acciones. Entonces, no verlo con con la profundidad y con la seriedad que esto merece, es preocupante de la sociedad en que vivimos, digamos. una sociedad enferma. Sí, sí. Oye, Natalie, mira, ustedes como línea editorial dicen que reivindican la lucha revolucionaria para conquistar una sociedad justa e igualitaria. ¿Por ahí va? Sí, por ahí va. Mira, sabemos que no lo vamos a hacer a través de la revista, pero por eso mismo la revista no solo se plantea como un testigo observador de las cosas que pasan, sino que se hace partícipe de las luchas que se están dando. Y esto significa no solo como acompañar, que es lo que hacíamos antes, digamos, sino que también ser parte de lo que está pasando en la calle. Insisto, no solo cubriendo, porque hay muchos medios de prensa que cubren, pero nosotros en varias oportunidades hemos ido a ciertas luchas concretas, por supuesto, y que ponemos nuestra revista a disposición de eso. Entonces ya se entabla una relación. Yo, por ejemplo, a los dirigentes del Scotiabank no los conocía directamente, pero el otro día justo pasé por ahí. Ya. Y me acerqué al dirigente y le digo, bueno, felicitaciones por la funa a domicilio y felicitaciones por las cabezas de pescado. Entonces el gallo me mira y se ríe y bueno, y me contó todo. Porque se da la complicidad. Porque se da cuenta efectivamente que yo voy más allá de sacarle una cuña, más allá de pedirle una entrevista, sino que de acompañarlo, bueno, con toda la humildad, obviamente, de ofrecerle las redes que nosotros tenemos para ponerlas a disposición, en fin, ese tipo de cosas. Oye, Natalie, mira, una cosa puntual que te la quería preguntar, de hecho, bueno, traté de dar vuelta en mi cabeza. Yo me crié leyendo el fanzine de Clinic, cuando era en blanco y negro, ¿te acuerdas que tú te lo comprabas y la wey te terminabas con los dedos y la cara negra porque se le salía la tinta cuando valía como 200 pesos? Que era genial, una apertura total. Y de un tiempo a esta parte ya está Luca y Media, ha crecido mucho, está financiado por la Universidad Diego Portales, que tiene un lado bien derechista, y se ha puesto bastante fascista, por no decirlo, sí, fascista el de Clinic. ¿Cómo ustedes van a prevenir eso para no llegar a eso, pues, cachai? Que después se van de a poco metamorfoseando y sin darse cuenta, tal vez. Es que yo creo que eso está determinado por quiénes son. ¿Tú estás de acuerdo con lo que hablaba del de Clinic? Sí, totalmente, totalmente, pero yo creo que tiene que ver con la extracción de clase, o sea, yo creo que quienes forman el The Clinic son las ovejas negras de sus familias, pero de familias burguesas, o sea, este Pato Fernández que a los 18 años se va a estudiar arte a Venecia, o no sé cómo es la historia. Porque está en declive personal, con depresión. Bueno, ignoro tantos detalles, pero igual, sí, yo también pongo la caricatura, ¿cachai? Claro. Yo creo que por más que ellos digan que partieron sin ni uno y que yo efectivamente me acuerdo de estas dos hojitas que era el The Clinic y todo, yo sí lo leía y sí lo coleccionaba hace muchos años, cuando efectivamente las portadas al menos eran graciosas y cuando entre medio habían unos artículos que uno aprendía cosas, digamos. Creaba un diálogo y una apertura. Pero yo creo que hace años que el The Clinic tiró para otro lado y es prensa. Para que no les pase. Yo creo que tiene que ver con quiénes somos. Yo no soy de ninguna familia adinerada. Mi madre fue profesora toda su vida en un liceo municipal. Mi padre ha trabajado como obrero toda su vida. Entonces, difícilmente puedo tener las mismas pretensiones que tienen los Chadwick o los, ¿cómo se llama? El Pato Fernández y el... El director es de apellido Undurraga. El Didborn también está, entonces claramente nuestros orígenes son distintos, por lo tanto yo creo que las ambiciones son diferentes, las perspectivas son distintas y lo que nosotros hacemos, y lo que nosotros hacemos igual claramente es muy diferente a eso, entonces creo que a no ser que me volviera loquísima, podría, y ni siquiera aunque quisiera podría hacerlo, porque a la mala jamás va a poder apelar a llegar a tener esos niveles de financiamiento con el rollo que nosotros tiramos. O sea, ¿quién querría financiar una revista como la nuestra con todos los palos que tiramos en cada número? Entonces, y ahí el riesgo, porque la pasaba... Es que, aunque lo quisiéramos, sería imposible. La revista emblemática le ha pasado eso, que se han ido desapareciendo, duran 2, 3 y después chao. ¿Ustedes han durado 4 años, pues? Sí, sí, ha sido, como te explicaba adelante, una pega de hormiga que en un principio partió con todo un círculo cercano. Cercano me refiero como a, en cuanto a militancias, en cuanto a dirigentes estudiantiles, sus bases, no sé qué. Pero ahora, hoy en día, con lo que te explicaba adelante de esto de que estamos reclutando distribuidores, pasa algo súper bonito de que se está uniendo gente totalmente desconocida. Y que nos está apañando y que lo está haciendo, más allá de que les regalemos una suscripción y todo esto, igual lo hacen gratis, ¿cachai? Porque el regalito es un regalito, no es más que eso, no es un trabajo, no tienen una remuneración, no ganan, entre comillas, algo. ¿Qué es lo que nuestra sociedad no ha envuelto con eso? Con que tú tienes que hacer algo, tú das tu trabajo y tú recibes plata. Claro, pues eso tiene que ver todo con el sistema, ¿cachai?, liberal y toda la... Entonces, para nosotros levantar esta burbuja, ¿cachai?, para nosotros es súper significativa. Y para nosotros lo más importante es demostrar que se puede y que resulta y que se mantiene. Y que van por buen camino, pues bueno. Esperamos ir por buen camino. Ah, allá, weón. Oye, sí. ¿Vámonos a la música? Vámonos a la música, ¿qué viene? El número 4. Esto ya lo había hablado un poquito, antes. Sí. Bersuit Vergarabat. Ahora se llama Bersuit, po. Sí, po. Ahora es solo la... No, ahora es solo la Bersuit. Ese era el señor Cobranza de su primera época que se llamaba Bersuit Vergarabat. Y este tema me gusta mucho. Yo creo que el mensaje, cómo lo dice, qué es lo que dice en una época donde Argentina además estaba por el suelo, yo creo que es un temazo y que refleja muy bien también además la actitud de este rock argentino que tira para este lado. No sé en qué están ahora en todo caso, pero este tema es buenísimo, me gusta mucho. Ya, preséntelo, pues. Preséntelo. Ya lo presenté. Ya, Sweet Vergarabat con señor Cobranza. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla acabando, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes. si fumás, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomás, vendés, comprás, fumás y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? El extremo del extremo para mí, la misma vida, hijo de puta, el congreso, hijo de puta, la Rosada y en todos los militares, lo que es este hijo de puta que te caga la pata. Escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino en la selva. Se escuchan tiros, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder y lo van a perder. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. En la selva se escucha el tiro, son las armas de los pobres, son los gritos del latino. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está Bersuit Vergarabat. Señor Cobranzas, te vas, está inspirado un traslick, como dicen los cuicos, weón, y genial, genial. Oye, mira, el ahora pasa cagando, así que... Sí, ya estamos. Pero tengo dos cositas, ¿cachai? Mira, te quiero hacer una pregunta, ¿qué pasó con la revista Mala Magazine? ¡Chan! Bueno, estamos en tribunales, nosotros... ¿Qué hicieron estos desgraciados? Nos copiaron el nombre, nos copiaron el logo y confundieron a nuestros lectores y a algunos columnistas. ¿De dónde son esos weones? Son una productora. Yo la verdad es que no tengo mayor conocimiento de lo que ellos hacen, salvo que hacen grandes campañas publicitarias y que están... Puta, que están cagados los publicistas, están sin idea. Es que yo creo que a ellos se les ocurre hacer esto para estar vinculados a un círculo del jet set y meter mucho auspiciador entre medio, y pensaron que nosotros somos tan... insignificante y tampoco conocido, es que la verdad es que pensaron que nosotros quizás nunca íbamos a batalear. Se equivocaron rotundamente. Se equivocaron rotundamente. Ahora, no es que a mí no me guste que ocupen Mala. Hay legislación que es como bien rigurosa con el tema de la propiedad intelectual, y además está todo el tema de la propiedad industrial. Yo me acerqué a conversar con ellos, no, yo fui súper piolita, súper arregladita, súper, insisto, en buen, protocolarmente yo diría, y les pedí que simplemente dejaran de ocupar el nombre Mala, a lo cual ellos se negaron rotundamente, me dijeron que les daba lo mismo lo que señalara la ley, que ellos no podían dejar de llamarse Mala y que sus abogados verían. La típica hueá prepotente. Así es que es que son actitudes de cuicos, y ese es el tema. Por eso nosotros, cuando cachamos cuál era el escenario, cuando cachamos cuál era la situación, nos dimos cuenta que efectivamente teníamos un problema político, porque había un conflicto de clase. O sea, si yo me enterara el día de mañana que existe una revista Mala en Temuco y que está desde antes que nosotros, la verdad es que yo me deshago en disculpas. Eso es lo primero que yo haría. Y lo segundo, quedo a su disposición. O sea, usted me dirá qué hago, pero acá es otra la actitud. Entonces, bueno, se fueron demandados, están notificados, estamos en tribunales y el dicho es de maricón a maricón y medio. El punto está en que a nosotros nos molesta profundamente ampararnos en leyes de una constitución que aborrecemos. Y lo que más... La hicieron ellos mismos. Sí, pobre. Y lo que a mí más me molesta de todo este proceso, además de la arrogancia y todas estas cosas que tienen este tipo de personas como ellos, a mí lo que más me molesta de todo esto es tener que recurrir a tribunales, siendo que uno no cree en los tribunales, ¿cachai? Pero ¿qué más vamos a hacer? Tenemos que defender más que el nombre toda la pega y todo el proyecto que significa La Mala, porque para ellos es súper fácil imprimir la revista como que tienen y pagar el personal que tienen, pero para nosotros ha significado un trabajo infinito y súper bonito además, ¿cachai? Entonces, no, se han sacado la cresta, pues, güey. Eso es lo que hay que defender. Oye, Natalie, Pedrito dice que hay saludos. Así po. Que, Pedro, ya pues, ¿qué onda? Sí, más que saludo, la compañera Nancy Flor Rodríguez de Perú pregunta si, bueno, hace dos preguntas, ¿cuánto tiempo lleva la revista? Parece que no les quedó a ella muy claro eso, y ¿qué posibilidad hay de que salga en Perú o cómo conseguirla en Perú? Nosotros la primera edición la sacamos en noviembre del 2010, esa edición fue impresa y después tuvimos como 5 o 6 números en papel digital. Todo está disponible en nuestro sitio web. Y si la compañera de Perú quiere recibir nuestras malas, nosotros se las mandamos felices. Así es que nos escriba y nosotros le hacemos un envío para que distribuya ya con su gente. contacto@revistamala.cl. Ya, pues, mira. O sea que se van a ir unas malas para se Perú. Se armó. Se armó la mosca. Oye, y antes que nos vamos... los puntos de venta, pues acá en Santiago. En Santiago estamos en Sarri Sarri, que queda acá en San Ignacio. Estamos en librería Le Monde Diplomatique, en librería Proyección, en Los Perros Románticos, en la librería de Cuarto Propio, y en Nosotros, o Nosotras, o no. Es que tiene la X, entonces esa librería queda en el barrio Italia. Creo que en Santiago esos son los puntos fijos que tenemos. También yo tengo en Valparaíso, en la librería Crisis. En la Crisis, sí. En Orompeyo, allá en Concepción, librería sí, Nuestra América. Y en Praxis, que queda allá en Valdivia. En Valdivia. Lindo, Valdivia. Sí. Oye, Natalie, ya te quiero agradecer mucho, muchísimo, muchísimo que hayas aceptado la invitación. Te deseo lo mejor con tu revista y cualquier cosa aquí, si tenía algún lanzamiento, vaya a hacer alguna actividad, tú nos mandáis la información y lo damos encantado y ningún problema y si ya, seguir pues. Ese contacto. Súper, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que para mí es importante estar en un espacio sindical como este y presentarles más que nada nuestra revista, po. Y con toda la disposición a que también aquí surjan nuevas plumas que escriban en nuestras páginas. Así es que muchas gracias por la invitación, de verdad. Pulento, pulento. Oye, vámonos con música. Pues mira, tú pidiste un tema a la raja que quedó el día viendo, nos estamos bailando. Tú habías pedido un tema puntual que se llamaba Vagabundo Soy, pero yo elegí como un medley, un popurrí. Ya, pues, Viking 5. Los Viking 5. Ya, pues, nos vamos entonces con los Viking 5. Ya, pues, chao, amigos. Chao, gracias. contratiempo. Si tu novia te dejó, si a tu equipo favorito el contrario lo goleó, y hoy justo no le jugaste y tu número salió. No hay por qué desesperarse ni tampoco atormentarse, mala suerte ya pasó. Al coro. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? Aléjate de las penas y también de los problemas para cantar y reír. ¿Para qué llorar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué? ¿Para qué? No te quejes del destino ni dejes en el camino la alegría de vivir. ¡Así no va! Sigue los recuerdos, sigue la alegría para todas las chicas hermosas. Finalizado nuestro programa en calzoncillos por la plaza pública. No olvides escucharnos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Hablaremos de sexo, drogas y rock and roll. Nos vemos. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.